Es Gallian Raven. El código para colchones. Gallian Raven. 2006. En iPod Gallian Raven desgastan mi mente. Ok, como suciedad, no bienvenidos a la colchón, son que son, que son. Gallian Raven, pueden ponerte el culo como una sandía. Que no le guste, que se joda.